Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Un domingo más en nuestro horario habitual de 6 a 7 estamos con vosotros y vosotras en el programa 173 Con la casa en la mochila, con contenidos muy interesantes preparados para todos y todas las y los oyentes de este programa. Esperemos que os gusten. Hoy comenzamos el programa con una entrevista a un nuevo colaborador, Miguel Ángel. A continuación, nuestro compañero Arturo nos leerá un cuento suyo. Seguidamente, José Luis Márquez nos va a hablar sobre las calles de Zaragoza. Manuela seguirá con la poesía de Salomón y nos cantará en directo una canción. En el apartado animalista, Ferran nos hablará sobre el tema animal. Como cada domingo, tenemos nuestra receta de cocina que hoy nos la prepara Ferran. Las noticias, el pensamiento de la semana y la despedida pondrán fin a nuestro programa, que esperemos os guste. En la sección Historias de Vida, hoy tenemos el placer de entrevistar y presentarles a Miguel Ángel, él es compositor y pintor. La entrevista correrá a cargo de Tania, antigua colaboradora del programa. Buenas tardes y bienvenidos a los dos, Tania y Miguel Ángel. Buenas tardes. Miguel Ángel es de ascendencia gallega, es una persona especial. Su madre se puso de parto en un tren cerca de Valladolid y él nació por allí. Pero él se siente gallego, dado que sus padres eran ella gallega y él de Valladolid. Es un castellano gallego, artista multimedia, se une a nosotros en el programa para hacer una pequeña sección dedicada a la cultura en Zaragoza. Miguel Ángel, cuéntanos algo de tu vida. ¿Cómo es que estás por aquí en Zaragoza? Bueno, pues al igual que mi madre, soy hijo de militar, por lo que siempre íbamos con la casa a cuestas, de destino en destino. He estado en bastantes sitios, en Galicia, en Palma de Mallorca, en León y en otros sitios más que aún no recuerdo. Y siempre viajando y empezando la nueva vida en cada lugar que pisaba. Esta situación pues ha hecho que me enriquezca mucho, pues porque he conocido lo que es todo el país, así como otros países europeos también que a lo largo del tiempo pues, he ido visitando. Sabemos que eres pintor, artista plástico, artista multimedia, músico. ¿Cómo es que nació tu afición por la pintura, el arte en general? Bueno, pues desde pequeño, pues que prefería siempre las pinturas, los lápices y cualquier cosa que tuviera algo que ver con lo que era dibujar y pintar, aparte de los juguetes. Yo ya era muy creativo de pequeño y eran los medios con los que expresaba y desarrollaba toda la imaginación que tenía. Ya a los 8 años, pues en Palma de Mallorca gané un segundo premio nacional de dibujo y con el tiempo pues he ido desarrollando esas actitudes artísticas, primero como autodidacta y en un momento determinado pues estudiando Bellas Artes. Antes nos contabas tu interés por la cultura. Cuéntanos algo de tus inquietudes sobre esto. Bueno, a lo largo de la vida he estado ejerciendo diferentes tipos de trabajo. Pero lo que es mi faceta artística, pues siempre ha estado ahí, surgiendo intermitentemente, pues de vez en cuando, con exposiciones colectivas, concursos y participando en exposiciones individuales que he tenido también en entidades en alguna galería. Siempre he tenido un gran interés por toda clase de expresión artística y cultural. Aquí en Zaragoza llevo 30 años siempre me he interesado lo que era la literatura, el arte, la música y todo lo que se cultivaba aquí. Y procuro seguir toda la agenda cultural de la ciudad, visitando pues todos los conciertos que puedo, teatro y otros eventos que se van desarrollando también en la ciudad. En general, me he movido por ambientes propicios a esa actividad, por lo que he desarrollado mucho interés por ello. Tu tema va a ser la cultura. Háblanos de algunos eventos que tú sepas que existen en el aspecto cultural. En Zaragoza, pues yo considero que es una ciudad muy rica en gente que desarrolla diferentes tipos de actividades artísticas varias. Hay gente que se dedica al cine, teatro, música, a las artes plásticas. Lo malo que en esta cultura hoy en día ha sufrido muchos altibajos debido a los diferentes gobiernos que han ido pasando y otras cosas. Antes, por ejemplo, hace 30 años, por ejemplo, que llevo yo aquí, pues anteriormente pues había más concursos, más becas, más recursos orientados a la cultura. Había certámenes, por ejemplo, para promocionar lo que era el arte joven, se llamaba Expresión Joven, el Premio Isabel de Portugal, que es un premio más o menos notable, y desarrollaron pues eso, un buen nicho de talento que desembocó en artistas varios. Aquí hay artistas muy conocidos ya a nivel nacional e internacional, tanto en música como en artes plásticas y demás. Y siendo una Zaragoza una ciudad tamaño medio y pequeño, yo creo que también es una ciudad que propicia esto, que propicia pues ese nacimiento de estos nichos de actividad y que ahora, por ejemplo, se desarrollan en bastantes partes de la ciudad, en lo que es el barrio de las Armas, aquí en la Magdalena y demás, y que por parte de estas instituciones y entidades pues que deberían también empezar a tomar un poco parte en fomentar esta difusión como un sello, una marca o una entidad propia de la ciudad. Actualmente hay pequeños intentos de fomentarlo. Hay, por ejemplo, concursos. Hace poco se está celebrando lo que es el Radical DB, que es un concurso que utilizan para músicas alternativas y músicas arriesgadas. El Premio Isabel de Portugal que había antes. Pero que considero que son necesarias muchas más iniciativas. Te damos las gracias por haber participado con nosotros en esta entrevista para conocer un poquito de lo que tú haces y de lo que nos vas a brindar. Y por ahora nos quedamos ahí, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ti. They can all sleep soundly, and everything is alright. La Policía Nacional tenía tapada la esquina. Ellos entraron al bar. Come and check.

Arturo, nuestro poeta y narrador internacional, nos trae un cuento de su cosecha propia. El cuento es El Decapitado. Il decapitato. In un periodo di crisi mondiale e avendo perdito tutto, fui obbligato a buscare alloggio in un albergo municipale. Después de una semana, a la hora del descanso notturno, un tecnico mi viene a visitare, scusandosi e commentandomi che un suo compagno necessitava un consiglio professionale per un hecho di spiritismo accaduto di atrás. Ci recammo alla sala di aspera, tomammo un caffè per tranquillizzarci e calmare l'alma. Il tecnico mi diceva che aveva vissuto alcune notti ante l'esperienza más desgradabile de su vita. Io le rispondia che sono todo oído. E así iniziò su storia e mi commentò che era adelantato all'orario del trabajo e nella calle Arcadas, la calle atrás dell'albergo, di pronto il motore del coche si parò. Había olvidado di provisionarsi de gasolina. Impuccò l'auto al lato, pensando di llegare alla calle del coso, cogliere un taxi e riponerla per la mattina successiva. E mi disse: passeando sentì uno strano vento frio che mi turbò. Mi volvo atrás e un hombre sin cabeza che la tenía in mano, allargando lo braccio, mi incontrai su cabeza cara a cara. Non potia evitare di mirare su occhio profondo e brillante di un tono muy roco che mi mirava allo occhio. Mi sangue si congelò, un temblor che coprì tutto il mio corpo. Il capello mi si rizzò. Permanecía paralizzato e non potia hacer nada, neanche evitare su mirata, sin poter gridare né muovermi. Tutto questo, pochi secondi, ma un'eternità. E mi commentò: arregla mi cabeza. Ed poi entrò dalla porta di atrás come se fosse mantequilla. Io potei gridare e tornare al lavoro. Il dio poi io, curioso, inizio l'investigazione sia interna che esterna, facendo la guardia per ora e infine mirando l'alma in pena, attraversare il portone di atrás dell'albergo. Su passo parecía pesado, uno scansanzio eterno. Misma direzione, in fondo al patio, interno dell'albergo. Se volteava e ripeteva: mia amata, perché? Arregla mi cabeza. E desapareció attraversando la parete, ove si incontrava un pequeño parque muy desbitato. Me comía la curiosità. Así investigammo in archivi municipali, biblioteche, registri. Finalmente un descubrimento straordinario. Nel 1711 a chi abitava una famiglia nobile, il conte Ramirez, con suo trabaccatore. Un dia di febbraio di questo anno, contano i papel che il marito salì e non regressò mai. su viuda, donna Carmen, muy hermosa, de una trentina de años, se consoló inmediatamente con un joven de 25 años. El razonamiento fue sencillo: dos más dos, siempre cuatro. Recordando la palabra del decapitado, arreglami la cabeza, mi amata, porque intuí que fue asesinado. En el pequeño giardino fui enterrado. Después de 2 o 3 horas en el parco, encontramos el resto mortal, de cui sistemamos el cuerpo, lo scheletro, sistemamos la cabeza, lo coprimo, un'orazione, un requiem eterno, la dispedita, una pequeña cruz e dell'anima in pena, fu un ricordo che si parlava nel Dio frio davanti a una vocata di madrugata. Nella nostra investigazione scoprimmo un'altra anima in pena, che chiamerei Burlon, ma questa è un'altra storia. En la sección cultural, hoy José Luis Márquez, como cada vez que interviene en el programa, nos trae historias interesantes de las calles de Zaragoza. Música de fondo, El sitio de Zaragoza, compuesta por el maestro Cristóbal Ouidriz, que también nos hablará de él. Hola amigas y amigos, estoy encantado de poder hablar de un poco la historia de Zaragoza, porque es una ciudad que tiene tantísima historia, que está como en las arrugas de la frente de una persona mayor, que ha pasado mucho, como las heridas, como las huellas que quedan, las cicatrices de un torero o de un alpinista. Y la verdad que a mí me entusiasma conocer la historia a través de sus calles, que es una ciudad que tiene pues más de 2.000 nombres de calles, de barrios, de puertas, pero a través de ella se puede ir viendo todo lo que pasó. Y también quería eso, comentar por qué hablo de este tema, precisamente porque aquí en la casa, en la mochila, pues hay personas que duermen en la calle, otras personas transitamos por la calle, y estas calles, cada una de ellas tiene su historia y su porqué. Me gustaría también explicar por qué escogí esta sintonía de el sitio de Zaragoza, aunque a veces decimos los sitios, es el sitio de Zaragoza. El sitio de Zaragoza es curioso porque es una música que compuso el maestro extremeño de Badajoz, Cristóbal Ouidriz, era compositor de zarzuelas, y la compuso en 1848, hacía muy pocos años, 40 años que habían sido el sitio de Zaragoza, para una obra de teatro, el sitio de Zaragoza de 1808 de Juan Lombía. Y que empieza, ahora mismo lo acabamos de oír, pues eso es exactamente la canción de la cebolla, en francés la chanson de l'oignon, que es la famosa canción que usaba mucho Napoleón y sus ejércitos cuando iban por ahí invadiendo toda Europa. Y lo bonito de esta composición musical, que luego ya la arreglo para dejarlo como una pequeña obertura, es que es una exaltación de aquel heroísmo que tuvieron todos los españoles, pero concretamente aquí los zaragozanos, en aquel verano angustioso de 1808 y en aquel invierno de 1809. Y como él, esa música tan especial, tan militar, de las tropas que van invadiéndonos, al final se convierte en una jota de triunfo, de alegría, aunque en realidad la gente quedó machacada, miles de personas murieron aquí, pero fue una exaltación romántica que a mí me recuerda, y permítanme que les haga esta reflexión, a la obertura 1812 de Tchaikovsky, que fue posterior, 30 y pico años después, 1880. Y Tchaikovsky hace exactamente lo mismo que el maestro Ouidriz. Solamente aquí en España, con las guerrillas y con toda la bravura de los españoles, y en Rusia, con las técnicas que tuvieron de ir quemando toda la tierra que avanzaban antes de que avanzaran ellos, y la nieve que luego les hizo morir a miles y miles, 600.000 soldados franceses. Entonces, eso es lo que permite que luego Tchaikovsky lo convierta también, la Marsellesa, que se va oyendo en la Sinfonía 1812, en la obertura, perdón, se convierte también en una exaltación, en un himno al zar. Así que tenemos dos grandes oberturas, concretamente nosotros tenemos esta, que es un homenaje a Zaragoza, al sitio de Zaragoza, y también a todos los españoles que lucharon contra los franceses, que querían dominar con su ilustración, pero al fin y al cabo imponernos una ideología y una forma de vida que trajo algunas cosas buenas, pero no tantas. Bueno, vamos a repasar un poquito, para que no olvidar, que quizás hace ya algunos días que hablé de lo que era el pueblo íbero que estaba aquí en este valle del Ebro, en la ciudad ibérica sedetana que se llamaba Salduye, que Plinio el Viejo la recuerda, la transcribe como Salduba, y por eso les comenté que hay una calle enfrente de San Juan de los Panetes que tiene ese nombre, como también, precisamente en conmemoración de esta ciudad ibérica de los sedetanos o sedesquios, cuya capital sedeis quizás era Zaila, pues en recuerdo de esa ciudad ibérica sedetana están los jardines de la Sedetania en la Lombarda. No voy a explicar mucho más de ella, pero sí que hay algunas otras calles dedicadas a poblaciones celtíberas, como son Carabís, cerca del aeropuerto, calle Turiasu y la calle de Iberia, que al fin y al cabo eran los griegos que llamaron Iberia a toda esta península por el río Iberus, o Iber, que de donde vendría el nombre de Ebro. Auténticos pobladores de aquí, de esta península, eran los íberos. Los celtas también vinieron en otro momento posterior, y así todos somos descendientes de muchos inmigrantes que fueron llegando. Recordé también que los romanos vinieron aquí porque estaban intentando luchar con los cartagineses, de hecho los destrozaron Cartago, y de paso entraron en esta península, se asentaron, y ya con la lucha que tuvieron durante muchos años con los cántabros y astures, aquellos legionarios que dieron el nombre la ciudad de León, que no es por un león con uñas y dientes, sino que es por la legión. Pues aquellos legionarios romanos se vinieron a establecerse aquí, se afincaron en esta ciudad con aquellos sedetanos que estaban ya muy romanizados, y esto lo comentamos otro día, pero es el origen de esta ciudad que fundaron con el nombre de Caesar Augusta. Y de paso también le recordaré que la ciudad se llamó Salduye, aunque la tradujo Plinio como Salduvia o Salduba. Luego los romanos la llamaron Caesar Augusta. Más tarde entraremos otro día en el tema de la invasión musulmana. Lo llamaron Saracusta. En latín luego aparece también ya recordado como Saragotia. Y de Saracusta y Saragotia quedaría el nombre de Zaragoza. De aquella época de los romanos, quizás no dije otro día que aparte de que hicieran el Cardo, el eje central, que es la calle Don Jaime, y el Decumano, la calle horizontal, que es la calle Manifestaciones Pocimine y calle Mayor, pues también es interesante recordar que hay una calle dedicada al poeta Marco Marcial, el poeta latino de elegías y epigramas, la calle paralela a la calle Ricla, entre la Gran Vía y Cortes de Aragón. Hay otra calle en el barrio del Picarral, cerca de la calle Alcalde Francisco Caballero, dedicada a Claudio Ptolomeo. Todos saben la teoría de Ptolomeo y cómo este gran astrólogo imaginaba que la Tierra era el centro del universo, y años después, siglos después, Kepler y Galileo demostrarían que la Tierra no es más que un planeta más que gira alrededor del Sol. Así que el sistema ptolemaico cayó en desuso, pero ahí está esa calle dedicada a él. Y no puedo dejar de recordar a Viriato, el caudillo lusitano de la zona de lo que hoy es Portugal, que comenzó las guerrillas contra los romanos. Piensen bien esta palabra, guerrillas. Empezaron los lusitanos con Viriato a hacer guerrillas, y serán también los españoles los que luego harán guerrillas contra Napoleón. Y la palabra guerrilla es una palabra internacional. En cualquier idioma siempre llaman guerrilla, lo mismo que también llaman pelotón cuando va un montón de biciclistas. En cualquier idioma siempre dice el pelotón. Pues también aquí guerrilla es una palabra internacional que la empezó ya Viriato y llegaría hasta los héroes de la independencia en Zaragoza. Esa está la calle Viriato, cerca al final de la avenida de Madrid. Hoy otra vez hablé de nuestra Señora del Pilar, la calle Santiago, dedicada a Santiago, pero no quiero dejar de comentar la calle Convertidos, que está paralela a la calle Alfonso I, que también va a parar a la Plaza del Pilar. Y la calle Convertidos está dedicada a aquellos supuestos 9 convertidos, digo supuestos porque todo esto siempre es una tradición que sería después inventada en crónicas, que es la calle de los 9 convertidos, los 9 ciudadanos de Caesar Augusta, que según la tradición se convirtieron en los primeros cristianos que habían aceptado el cristianismo gracias a Santiago el Mayor, un apóstol que muy pronto le cortaron la cabeza en Jerusalén, pero que según la tradición, por lo visto, estaba por aquí, por España, y la Virgen del Pilar vino en carne mortal a Zaragoza. Dejando pues lo de la Virgen del Pilar y Santiago, el caso es que estos 9 convertidos eran pues ciudadanos romanos, con nombres un poco romanos, un poco griegos: Atanasio, Celio, Eufrasio, Icio, Indalecio, Segundo, Teodoro, Tesifonte y Torcuato. Hablamos ya de Santa Engracia, que esto ya sería al final de la época romana. El Imperio Romano pues pasaría a ser ya dominado por Constantino en el 313, pero pocos años antes hubo la gran persecución de Santa Engracia, de los mártires cristianos, y esa es la calle de los mártires, que hoy día la llamamos El Tubo, una calle estrechita, muy importante, dedicada a esos mártires que fueron asesinados, que los quemaron y que luego la lluvia los dejó hecho una masa, que son las santas masas, son las que están en Santa Engracia, como ya comentamos otro día. Quizás hablaremos de San Lamberto y de poco más otro día. Buenas tardes, hasta luego. Tragando millas nuestro camión, devorando la carretera, marcha rugiendo como un león. Que bien huele nuestra naranja, nuestro pimiento y nuestro limón. Como apestan ajo y cebolla, no hay quien aguante en este camión. Ya que no dejan pescar el atún, deja verdura al mercado común. Corre, acelera, que lean la junquera, está la frontera y habrá que pasar. Buenos días, coman talebú. Bienvenidos a la frontiera de Lefertus. Je suis le gendarme premier. Moi le second. Moi le tercier. Boyon. La documentación. Otra carte verde es descolorida. Otra pasaporte está caduque. África comanse, África comanse, África comanse a le pirine. Otra carte verde es descolorida. Otra pasaporte está caduque. Pero está de bones la gendarmería. Ale, ale, ale, ya puede pasar. Ya estamos en Francia, lo peor pasó. Mira esos labriegos que hacen autoestop. ¡Ay, Ramón, que nos miran con aversión! ¡Ay, Julián, ay, que aquí nos currarán! ¡Ay, dónde busale con este camión! ¡Dónde busale, grandísimo colchón! ¡Uno pasare! Le Pont d'Avignon, el Calabacín va a Berlín, el Melocotón va a London, la Escarola va a Liverpool y la Berenjena a Estambul. Y luego tenemos el plan de llegarnos hasta Ámsterdam, que el pepino ibérico allí tiene más salida que aquí. Arrete, se finí, toda esta verdura la quemaron Salmoman, plantaron su nepalle como al país valencián. No me toquéis la pera y tampoco el calabacín. Mira que si me ciego armo la de San Quintín. Nos alonza chamus que le camión. Serán bones, les manzanes salón. Mira que si descuelgo el mosquetón. Soy peor que Agustina de Aragón. La guerra verdulera de explosión. Y vitamínica es la munición. La zanahoria va de proyectil. La berenjena de misil. gritan Santiago, mi tierra España. Viva la Francia de Alon San Juan de la Patria. Vaya menestra, vaya compota, vaya ensalada que han liado por allí. Al tres, a la comunité. Veréis, qué bien lo pasaréis. Al tres, a la comunité. Veréis, qué bien lo pasaréis. Qué bien lo pasaréis. Tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Música con Manuela, hoy nos trae el poema de Salomón, con música de fondo la canción Aha de Sun Always Shine, y después del poema nos quiere hacer mención a dos personas. También nos va a cantar en directo la canción La Vie en Rose. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con los poemas de Salomón, Cantar de los Cantares. Esta vez la esposa está hablando a su marido Salomón. Espero que lo disfruten. Y la voz de mi amado, aquí que ya viene, saltando por los montes, brincando por los collados, semejante en mi amado a una gacela o a un joven cervantillo, ya que se para detrás de nuestra cerca mirando por las ventanas, atispando por las rejas. Empieza a hablar a mi amado y me dice: levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Porque mira, ha pasado y ha el invierno, ha secado las lluvias y se han ido. Aparece las flores, la tierra y el tiempo de las canciones ha llegado. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestras tierras, echar la hierba sus yemas y las viñas en cierne exhalan su fragancia. Y levántate, amado mía, hermosa mía, y vente. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y graciosa, y tu semblante, cazadnos las pequeñas raposas que devastan las viñas, pues bien tras viñas está en flor. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Él pastorea entre los ríos. Antes de que sople la brisa del día y que huya las sombras, vuelve. Semejante, amado mío, a una gacela o a un joven cervatillo por los montes de la Alianza. Ahora, amigos, voy a cantar una canción muy bonita que se llama La Vie en Rose. Esa canción lo cantó una francesa, me gustó mucho que lo cantó Louis Armstrong. Aparte de eso, voy a felicitar a dos presidentes que han salido este año. Vamos, ha salido el presidente de Francia, le felicito que ha salido como presidente, y también felicito a Sánchez, que ha salido como otra vez como secretario general de PSOE. Y esa canción lo dedico a vosotros y que también los oyentes lo disfruten. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sight. And do I close my eyes? I see La Vie en Rose. When you press me into your heart. I'm in the world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every the world seems to turn in to love song. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Reglas Animales, Ferran, gran defensor y amante de los animales, como cada programa nos hablará sobre el tema animalista. Buenas tardes, Ferran, cuando quieras. Buenas tardes, Pepe. Hoy vamos a hablar un poco de las situaciones de injusticia social contra los animales. Se observan de manera cotidiana en nuestra sociedad y muchas veces nos queda un sentimiento de impotencia y la sensación de que no podemos hacer nada. Lo cierto es que no hace falta ser un héroe para cambiar este mundo, y aunque pienses que tu aportación es minúscula, realmente toda ayuda a granito con ella se puede construir una realidad en la que los animales tengan sus derechos y vivan libres del maltrato. Así de sencillo. Cuando veas un programa televisivo en el que se fomenta la explotación animal, cambia de canal. Y luego, por supuesto, protesta. De esta manera se han conseguido suspender programas tan infames como Vaya Fauna de Telecinco, en el que se les veía denigrados en espectáculos propios del siglo XIX. No compres, adopta. Si decides en algún momento compartir tu vida con algún animal, la única opción ética es la adopción. El negocio de la cría de animales para su venta esconde detrás un siniestro mundo de maltrato hacia los animales, en este caso las madres. Una red de transportes clandestinos que acaban con miles de seres en el camino. Y unos objetivos meramente lucrativos. Hay decenas de protectoras en toda España en las que podrás adoptar a estos amigos que te están esperando. Hay animalistas bien intencionados, aunque algo ingenuos, que se niegan a pedir los derechos para los animales, las manifestaciones, porque consideran que el derecho viene otorgado. No se sabe muy bien por quién. No es así. Solo hay que echar un vistazo a las legislaciones de diferentes países para comprobar que el derecho varía dependiendo de un lugar a otro. Y como tal, se puede modificar. Para cambiar las leyes es fundamental que los animalistas tengan representación en las instituciones. Otros países como Holanda, Portugal y Alemania ya lo han conseguido. En protectoras y asociaciones animalistas les vendrá bien toda la ayuda que les podéis prestar. Así que si tenéis tiempo libre y queréis dedicarlo a los animales, no tendréis problema de encontrar dónde hacerlo. Muchas gracias y continuaremos la semana que viene con algún tema interesante. Hoy en Cocina con Pepe y Ferran, el Pepe sigue de vacaciones, Ferran nos trae una deliciosa compota de frutas variadas y otra compota de pera, fácil de preparar y que nos va a decir los pasos a seguir para que os salga tan rica y deliciosa como le sale a él. Adelante con los fogones, Ferran. Sigo contando ahorita. Bien. Buenas tardes. Vamos a hacer primero unas manzanas al natural. Los ingredientes son 12 manzanas, azúcar y limón. La preparación, pues pelamos las manzanas, les quitamos el corazón y las partimos en cuartos. Reservamos las pieles y los corazones. Frotamos los trozos con limón y ponemos en remojo con agua fría. Los dejamos un rato mientras calentamos 1,5 litros de agua. Cuando rompa a hervir, introducimos los trozos de manzana. Los cocemos hasta que estén tiernos. Los sacamos y ponemos en una fuente con este agua de pieles y corazones que habíamos reservado durante 30 segundos. Colocamos el caldo y lo reducimos hasta que quede más o menos media taza. Rehogar con ello las manzanas y servir en el azúcar, con el azucarero, a quien le gusten con azúcar. Y el que no, pues naturales, que están muy ricas. Consejo práctico sería utilizar las manzanas de invierno, que con ellas quedan mucho más consistentes. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Morena mía, Y ahora otra muy sencilla, que es la compota de pera. Y además ahora en este tiempo pues tenemos tanta fruta que podemos hacer cantidad de diferentes compotas. En este caso pues sería 1 kilo de peras, 200 gramos de azúcar y una cucharadita de ron. La preparación muy sencilla. Lavamos las peras, les quitamos el rabo y el corazón y las picamos. Ponemos en la batidora junto con el azúcar y 1/4 litro de agua. Lo batimos hasta conseguir un puré suave. Se pone el puré en una cacerola. Añadimos el ron y cocemos durante 20 segundos. Servimos frío. Consejo práctico, la mejor pera para esta cocción es la pera llamada de invierno. El coste es barato, fácil de hacer y el tiempo una media hora. Nadie como tú me sabe hacer café. Y luego podemos hacer otra compota con frutas variadas, de estas que a veces pues nos encontramos que en la nevera tenemos un número determinado de frutas solas y decimos, bueno, pues hacemos una compota variada. En este caso sería pues 1 kilogramo de frutas variadas, 100 gramitos de miel y 1 decilitro de agua. La preparación sencilla. Preparamos un almíbar moderadamente dulce con azúcar y agua o con miel y agua. Mientras está cociendo, picamos la fruta, fresas, peras, melocotones, etc. Mientras están cociendo, pues las removemos un poquito, las dejamos enfriar y servir. Venga, hasta la semana que viene. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa et la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à 4 cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Buenas tardes. Ecologistas en Acción detectan la presencia del lindano en Bolovia, la provincia de Soria. Han elaborado un informe que se entregará al Gobierno de España sobre los emplazamientos de toda España donde existen residuos del lindano. Se denomina este estudio crónica de un envenenamiento persistente silencioso. Recoge lugares donde se fabricó, entre ellos y especialmente Sabiñánigo, Vizcaya y Pontevedra. También aquellos lugares donde fueron vertidos residuos y dado que en muchos casos faltan las ubicaciones. El más peligroso resalta el emplazamiento abandonado de las minas de Borovia, en Soria, dado que las aguas de esta zona de Castilla y León vierten hacia Aragón, primero a través del río Mambres y después del río Jalón. Estas últimas semanas tenemos que resaltar que en los periódicos de más difusión de la capital se hace mención a ciertos incidentes ocurridos en el albergue municipal. El martes pasado hace mención del último incidente, una agresión de un usuario a trabajadoras sociales del albergue. Desde el ayuntamiento se llama a la calma, dicen que la situación está controlada y no se alarmen ni ciudadanía ni usuarios. También tengo que resaltar, la misma noticia es tratada de diferente manera por los dos diarios de mayor difusión de la capital. Thank you. Finalizada la huelga de la limpieza de las 19 trabajadoras del Ayuntamiento de Sabiánigo, han sido pagadas al fin y declinan de seguir en huelga. Tras 15 días de sufrimiento y lágrimas, celebran el acuerdo. Ha quedado tocado el Ayuntamiento Socialista por la falta de control y solidaridad con sus trabajadoras. En el Colegio Montecorona llegaron los niños a asistir a las aulas con máscaras como protesta. Muchas felicidades desde la casa con la mochila. ¡Ánimo! Desde este programa quiero denunciar un hecho que suele suceder con bastante frecuencia. Cada vez que se dan los lotes de comida solidaria suele suceder en más sitios de la capital, pero esta semana quiero denunciar que el otro día en la calle Palafós, frente al Centro de las Culturas, había tirado una bolsa con paquetes de garbanzos, judías y lentejas. Esto es una falta de respeto a la gente que de verdad lo necesita y a los que voluntariamente dedican su tiempo desinteresadamente a colaborar en la recogida de los bancos de alimentos. Espero que la gente se conciencie y si no le gusta algún producto del lote que tiene asignado, diga que no le gusta o no lo necesita y vaya a parar a quien lo aprovechará y seguro que necesita. No tiréis alimentos y espero lo dejen para alguien que seguro lo va a agradecer mucho y aprovechar mejor. Por último, recordaros, se sigue preparando del 16 al 25 de junio la 30 Semana Cultural de la Magdalena, Make the Magdalena Great Again. Hagamos grande la Magdalena otra vez. Os animo a que colaboréis. Si podéis hacerlo, pasaros, apuntaros por la Vía Láctea en Doctor Palomar número 25. Quedan muy pocos días, se necesita vuestra ayuda. Espero que os apuntéis y colaboréis. Venga, un pequeño empujón, animaros. Un saludo a todos y a todas. Sintonía, despedimos el programa. Espero que haya sido de vuestro agrado y os guste. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todos. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Amar mucho puede acabar en condena. Anónimo.